A78. ¿Está Campazzo? ¿Dónde está Campazzo? ¿Está acá? ¿Está por el teléfono? Por el teléfono, me dice Diego. Ah, pensé entra, que estaba en la puerta. Chiquito. ¿Eh? Entra ahí en el teléfono. Él es chiquito. Ah. Campazzo es chiquito. Pero el teléfono. Como a ver, ¿cómo lo podemos definir a Campazzo? A ver, Campazzo es chiquito. No sé, debe medir 1,80, 1,81. Ajá. No debe medir más que eso. Para lo que es el basquet, es chiquito. Pero tiene un corazón. El corazón de Campazzo, como que corazón valiente, como la película. ¿Sí? Y vamos a decirle así, vamos a presentar a las 10:37 de este domingo en todo red, no en uno contra uno, Belén, me hiciste equivocar antes. Yo dije uno contra uno, esto es todo red. En todo red vamos a presentar al chiquitito, al Koinor. Sí, porque es poderoso el chiquitín. Ah, está bien. ¿Viste cómo decía la publicidad? Sí, sí, poderoso sí. El chiquitín. Al corazón valiente, Facundo Campazzo. ¿Cómo andás, Facu? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Fue presentación que te mandé, petiso, ¿eh? me estaba tentando ahí, me estaba tentando. ¿Por qué te estaba tentando? Y porque sí, Koinor. No, pero Koinor, a ver, Koinor porque uno dice poderoso el chiquitín. Sí, sí, ya sé, ya sé. Y ahí todo, el corto, te dicen tus compañeros porque son todos más altos, el corto. Y mide 1,79, ¿eh? Ah, 1,79, no llegás ni a 1,81. No, ni a 1,80, digo. Y escuché una clase, me dio 1,79, sí, claro, soy un salame, ¿no? Tenés razón, decímelo. Y cuando vas a buscar un rebote arriba, como fuiste hace poquito contra uno que me quedó muy grabado, que le dividiste la pelota a Robert Battle, ¿no? Con 2,3 metros que tiene Roberto, con ese físico, y le choreaste la pelota en el aire. Decís, yo tan petizo no soy. No, trato de que no se note. Qué fuerza que le metés, ¿eh? Estás pasando tu mejor momento en la Liga Nacional, ¿verdad? Puede ser, de verdad estoy muy contento por el presente que nos toca vivir junto con el equipo. Y nada, lo tomo bien, tratando de mejorar, de aprender de este grupo que la verdad es maravilloso. Así que nada, lo tomo con mucha tranquilidad y siempre los pies sobre la tierra. También acompaña o ayuda mucho, no para sacarte el mérito de lo que vos jugás, porque lo que vos haces en la cancha realmente es muy bueno, digo, el hecho de tener un equipo con tantas figuras, con tantos jugadores y por ahí con tantas variantes como para poder pasarle la pelota y que sabe a lo que juega, ¿no? Sí, la verdad que jugar al lado de tantos nombres como Leo, como Martino, como la verdad como todos, porque todo lo que entran, lo que están aportan, jugar al lado de ellos. La verdad facilita mucho las cosas, porque a Leo lo sobredefienden, lo duplican, lo triplican, a Martín también, porque ahora se está andando muy bien en ataque, y eso hace que los más perros, por así decirlo, tengamos por ahí el tiro libre, una penetración fácil, o un pase fácil al hombre solo. Así que nada, es un equipo que tiene muchas armas ofensivas, que eso se ve, que cada uno que entra del banco aporta, y nada, un equipo largo y ojalá que sigamos así. Cuando vos decís los más perros, tomamos tiro libre y eso. Escuchá una cosa, cara dura. Hiciste 24 el otro día en el televisado, 8 rebotes y 5 asistencias. Y en el otro partido hiciste 17, 41 puntos entre los dos partidos. ¿Qué tiro libre me hablás? Si las tirás todas. No, las estoy tirando mucho. Tengo que dejar de tirar y empezar a pasar la pelota. Escuchame, si le sacaste la última del Super 8 al Chapu Nocioni, que él te la pasó a vos para que vos definas el partido. Es verdad, y bueno, se fueron todos con el Chapo y quedé solo en la esquina. Y quedaste solo esperando. Y dos victorias muy buenas frente a un equipo que siempre los complica o los pone incómodos para jugar como estudiante. Sí, dos victorias muy importantes para nosotros. Ante un rival directo que está peleando al igual que nosotros arriba, los primeros puestos. Y es nuestra pareja. Así que más importante es. Y, claro. Y bueno, pudimos sacar estos dos partidos que, como dijiste, ese estudiante siempre nos complicó a nosotros. Pepe maneja muy bien el equipo, mantiene a todos contentos. Cuando entra Lucas Fagiano también, le da más pierna y corre en la cancha. Es un equipo muy complicado, que nos venía complicando en el Super 8, en los partidos anteriores. Y gracias a Dios, bueno, pudimos en Bahía jugar bien al básquet, ganar bien. Los últimos, el segundo, tercero y cuarto, los jugamos bien. Y en Mar del Plata no jugamos como queríamos, pero ganamos, en fin. Por ahí nosotros el objetivo que queremos, que buscamos, es jugar bien para llegar bien al playoff. Pero bueno, ganamos y obviamente bienvenidos. Adiós. No, claro, lo más importante para construir cualquier cualquier equipo que tenga buen juego necesita ganar para confiar en lo que está haciendo, ¿no? Que sepa que lo que hace sirve. Sí, ni hablar, y también jugar bien. Sí, eso sí, pero eso a veces por ahí lleva, ustedes ya lo demostraron y ya lo hicieron, pero en un equipo que se está armando por ahí lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, por ahí al pasar los partidos, los entrenamientos, de la mano de Sergio, con la confianza que nos da, corrigiendo algunas cosas, todos juntos creo que sabemos también cómo tenemos que jugar para llegar bien a los playoffs, y creo que es un equipo inteligente y sabemos que lo vamos a poder hacer. Estamos hablando con Facundo Campazzo, base de Peñarol de Mar del Plata. ¿De qué parte de Córdoba sos? Capital. Córdoba capital. ¿Y dónde jugaste allá en Córdoba? A 5 cuadras del Ceruti vivía. A 5 cuadras del polideportivo de Carlos Ceruti. Sí. ¿Ibas a la cancha a ver Atenas de chico? ¿Dónde jugaste? Hoy de chico jugué en Municipal, un club de barrio ahí de Córdoba. Sí, lo conozco. ¿Sí? Ah, no. Fuimos a jugar una vez al básquet ahí. Mirá, sí, piso de cemento sí, ahí. Sí, de Baldosa. De Baldosa, sí. Y Atenas lo iba a ver, sí. Cuando jugaba Milanesio, Zukaski, Pilman, Taylor. Me acuerdo que estaba en Taylor. ¿Ya te veías con posibilidades de jugar? ¿O el tema de tu estatura, más allá de la posición que ocupabas, vos creías que era un impedimento o no te tenías fe como para... ¿O nunca lo pensaste? No, creo que lo de la estatura nunca pensé eso. Siempre lo que no pensaba es estar jugando aquí en la liga. No por el tema de la estatura, sino porque nunca, por ahí, no sé, basquetbolísticamente por ahí no me daba o no me daba. Pero la estatura... que eso, nunca puse a pensar en eso, creo que siempre trato de que disimular un poco que no mido 1.90 o 1.85. Ah, ¿no me dice eso? No. Y trato de ser más rápido, de buscar todas las pelotas como si tuviera 1.85, pelearlas todas, qué sé yo. Por ahí disimulo un poco eso con la estatura. Después de tu club, ¿no? Del primero que estaba... Municipal. Sí, Municipal. Iba a decir Deportivo Municipal y me salía el nombre de un programa de radio que teníamos hace mucho tiempo. ¿Dónde fuiste a jugar? ¿O cómo fue tu llegada a Peñarol? Después fui a Unión Eléctrica. Sí. Fui un año, ya era cadete, segundo año ahí. No, perdón, cadete primer año, fui a Unión Eléctrica a jugar. Me dieron a préstamo del Municipal, me dieron... a préstamo para ir a Unión. Ahí jugué un año y en los juveniles vine a jugar a Cámara de Plata un torneo un argentino club. Sí. Y jugué contra Peñarol. Y ahí me dio Osvaldo Echeverría, que es el técnico de las inferiores. Y bueno, después me vine a probar junto con otro jugador más. ¿Tenés contacto con Echeverría, no? Sí, hoy mismo fui a la casa, todo, sí, nos vemos todos los días. Hablamos. Qué ojo, ¿no?, que tuvo, ¿no?, el haberte llevado a Peñarol de Mar del Plata, ¿no? Y tuvo ojo, pero bueno, yo siempre estuve entrenando a favor con él y todo, y gracias a él pude llegar. Estamos hablando con Facundo Campazzo, el base de Peñarol de Mar del Plata. Te pregunto, ¿base de la selección argentina tenés esa ilusión? ¿Cómo? ¿Tenés esa? ¿Quién gritó? A ver, primero, ¿quién gritó ahí atrás? Unos amigos de Córdoba. Pero, ¿qué están tomando fernés esos amigos de Córdoba tuyos, seguro? ¿Qué? Están tomando fernés esos cordobeses, seguro. Sí, ¿vos sabés que sí? Y claro, que seguro. No falla, ¿viste? Te decía, ¿te ves como base de la selección argentina o de la preselección en algún momento? La verdad que no sé. No me mientas. No, de verdad no lo pienso. Siempre, ojalá se dé, es un sueño. Y siempre uno entrena para que le vaya bien en el equipo, para que le pasen esas cosas, pero como pensar, no sé, no lo pienso, no me veo. Obviamente, como te dije, si viene, bienvenida sea, y voy a dejar todo como lo dejo en mi club, pero no, si es más, si lo pienso, ni te voy a sacar de ahí de la cabeza esa. Lo que pasa que fuiste dando pasos importantes. Vos por ahí tampoco pensabas en un momento ser el que le da la pelota a Leo Gutiérrez o a Martín Leiva o a Kai Lamón o al Chapu Nocioni para para que ellos puedan meter la pelota. No solamente que se la pasás ahora, sino que ellos te la pasan a vos para que vos definas un partido. O sea, los pasos se van dando y no es casual que vos puedas tener chance hoy en una preselección argentina después de este pedazo de liga que estás teniendo en el arranque, donde tuviste que hacerte cargo de un equipo por la lamentable situación que tuvo Tato Rodríguez, que tuvo que dejar de jugar al básquetbol profesional. Está jugando una cantidad de minutos muy importante y está llevando adelante el último bicampeón de la Liga Nacional y lo está haciendo realmente muy bien. O sea que no es loco pensar que en algún momento te puedan llamar para alguna preselección. Sí, ojalá, y todo, si llega a pasar, lo voy a hacer todo lo posible para poder estar ahí. Y bueno, como bien dijiste, fue todo duro lo que le pasó a Tato, todo imprevisto, nos dolió todo, y no era fácil llegar a un equipo con Leo, con Martín, con Kyle, con jugadores con mucho temperamento. Y creo que bueno, con la ayuda de Tato también, yo le preguntaba, me aconsejaba, sí. La verdad que Tato me ayudó muchísimo. Y bueno, creo que mis compañeros me dieron la confianza junto con Sergio para poder llegar a un equipo tan temperamental. Bueno, llegó otro final de la Liga Nacional mientras hablamos con Facundo Campazzo y los amigos cordobeses que están ahí en la casa. Lanús 77, Quilmes 75, ganó de visitante el equipo de Santander, le ganó a Quilmes, que no sale de la última colocación y se queda con 22 unidades. Buena victoria de Lanús de visitante, que lo pone en el mismo pelotón que Estacionista de Paraná con 29 puntos y medio. ¿Cómo ves la temporada de la Liga Nacional, Facu? Dura, se están desarmaron muy bien todos los equipos y todos la mayoría se armaron para pelear los primeros puestos o estar ahí, o entrar a los playoffs. Cualquiera puede perder con cualquiera le puede ganar a cualquiera, y nada, va a ser súper, para Peñarol va a ser súper complicada, por toda la baja que tuvimos, porque somos los últimos campeones. Bicampeones, sí, perdón. Porque todos nos van a creer no te perdono nosotros. No te perdono nada. Porque todos nos van a creer ganar a nosotros. Y nosotros tenemos que ponernos más duros y más fuertes para esperar lo que se viene. Y como te dije, va a ser súper dura y súper competitiva. ¿En Mar del Plata vivís solo, Facu? Sí, en pleno centro. ¿A dónde vivís? Rivadavia y Mitre. Uy, qué lindo. Ahora ahí está, a la vuelta de la catedral. Sí, está lindo ahora en verano por ahí, ¿eh? Está lleno de gente, hay un mundo de gente. Sí, ¿no? Sí. ¿Y tu barrio? Qué lindo, pero hasta ahí. Claro, por eso te decía, qué lindo. Era como al contrario. En esta época de verano es complicado. Sí, nada, no se puede estacionar. Los barrios salen el triple. Así que nada más, es más difícil. Bueno, pero eso te lo paga Peñarol. Si no, avísame que yo hablo con Domingo. Bueno, hola. Ah, porque no te lo paga Peñarol entonces. Claro, eso del barrio donde vos vivías, cerca del polideportivo Carlos Cerutti, nada que ver, hay movimiento. No pasa nadie por ahí. No hay ni estacionamiento ahí. Lo dejan afuera, no, otro. Claro. ¿Extrañás Córdoba? Sí, se extraña la familia, los amigos, el club. Cada vez que voy a Córdoba voy a visitar al club, estoy con mi familia, así que eso es lo que más se extraña, ¿no? Sí, ¿no? Sí, un montón. Pero estás en una linda ciudad, estás jugando en forma profesional, estás triunfando, porque la verdad que estás triunfando, estás empezando. ¿Y tu edad es ahora? 20. Te juro que sí. Te van a decirte algo muy muy grosero, pero no queda bien por radio, ¿por viste? ¿Por qué uno tiene 48 ya? Bueno. Entonces estás llegando a los 50. Es un pibe, igual, ¿eh? Pero cómo me dejaste de garpe en el Super 8. Cuando hicimos la entrada en calor juntos, que no me di cuenta que era un pique corto y hice para atrás. Me fui, me quedé solo, estaba trotando con usted y de repente te fuiste y me dejaste solo. Sí, es verdad. Tuviste rápido. Tampoco me la esperaba igual, yo tampoco me la esperaba. Tuviste rápido ahí, ¿eh? Y vos estás bien físicamente, eso quiere decir estás bárbaro, quieres seguir corriendo. Sí, yo, la verdad que estoy piel y hueso. Bueno, Facu, te mandamos un beso enorme. ¿Sabés los resultados hasta ahora? ¿Parciales? No, ni lo sabés. Sí, estaba viendo en Twitter. Estaba viendo que Atenas estaba ganando Olímpico. Sí. Boca... ¿Sos hincha de Atenas? No soy hincha de Atenas. ¿Tenés algún equipo? Ahora sos hincha de Peñarol porque vas a defender a muerte los colores. ni hablar, defiendo a full los colores de Antijuana. Y está muy bien, está muy bien, eso está muy bien, pero... Pero igual he ido, como te dije, a ver, vi las últimas tres finales contra Estudiantes de la Barría, que se retiró Marcelo, he ido, pero hincha soy del Municipal, de mi club barrio. Claro, claro, claro, claro, claro, uno dice, es imposible en Córdoba, siendo cordobés y gustando en el básquet, que alguna vez uno no haya hinchado por Atenas de Córdoba, porque siempre fue la representación más importante que tuvo Córdoba a nivel nacional. Entonces, todos en algún lugar son o fueron a ver, hincharon en ese momento para el equipo de los ídolos como era Atenas de Córdoba. Facu, te mandamos un beso enorme, te dejamos comer el asado tranquilo, que seguramente lo van a hacer con tus amigos. Y bueno, nos estamos encontrando en cualquier cancha seguramente. Dale, dale, nos encontramos y saludos a todos ahí. Bueno, y ahora viene el juego de las estrellas y vas a participar en varios esquemas. Vas a estar en el carrera de habilidades, si no me equivoco, el torneo de triples. Sí. Y en el partido. Y en el partido. ¿Eh? Sí, va a estar lindo. Va a estar lindo, sos una estrella ya, ¿viste? No, voy a estar ahí entre las estrellas, voy a hacer un asteroide, un asteroide vas a hacer vos, ¿no? Sí. Un meteorito. Una cosa de esa, no una estrella. Ahí, ni estrella, nada. Voy a estar ahí, voy a disfrutar, ver a todas las bestias de la liga y los que hicieron la liga. Bueno. Facu, te mandamos un beso grande. Gracias por el tiempo y por el contacto, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos ahí. Facundo Campazzo, 20 años, ¿eh? Chiquito. Uy, la está rompiendo.